Estado, Gobierno y Sociedad, por Norberto Bobbio. 2. 1. La gran dicotomía. 2. Las dicotomías correspondientes. La relevancia conceptual y clasificatoria, además de axiológica, de la dicotomía público-privado, se muestra en el hecho de que ella comprende, o en ella convergen, otras dicotomías tradicionales y recurrentes en las ciencias sociales, que la complementan o también pueden subrogarla. Sociedad de iguales y sociedad de desiguales. Al ser el derecho un ordenamiento de relaciones sociales, la gran dicotomía público-privado se duplica primeramente en la distinción de dos tipos de relaciones sociales, entre iguales y entre desiguales. El Estado y cualquiera otra sociedad organizada donde hay una esfera pública, no importa si es total o parcial, está caracterizado por relaciones de subordinación entre gobernantes y gobernados, esto es, entre detentadores del poder de mandar y destinatarios del deber de obedecer, que son relaciones entre desiguales. La sociedad natural, como fue descrita por los ius naturalistas, o bien la sociedad de mercado en la idealización de los economistas clásicos, en cuanto son tomadas normalmente como modelos de una esfera privada contrapuesta a la esfera pública, están caracterizadas por relaciones entre iguales o de coordinación. La distinción entre sociedad de iguales o sociedad de desiguales no es menos clásica que la distinción entre esfera privada y esfera pública. Recuérdese a Vico: Omnis societas omnino duplex, inequalis et equalis. Entre las primeras están la familia, el Estado, la sociedad, entre Dios y los hombres. Entre las segundas tenemos la sociedad de hermanos, parientes, amigos, ciudadanos, huéspedes, enemigos. Los ejemplos anteriores permiten observar que las dos dicotomías público-privado y sociedad de iguales, sociedad de desiguales, no se sobreponen totalmente. La familia pertenece convencionalmente a la esfera privada opuesta a la esfera pública, o mejor dicho, es ubicada en la esfera privada allí donde por encima de ella se encuentra una organización más compleja, como la ciudad, en el sentido aristotélico de la palabra, o el Estado, en el sentido de los escritores políticos modernos. Pero con respecto a la diferencia de las dos sociedades, es una sociedad de desiguales, porque en la pertenencia convencional de la familia a la esfera privada está la prueba de que el derecho público europeo que acompaña la formación del Estado constitucional moderno ha considerado privadas las concepciones patriarcales, paternalistas o despóticas del poder soberano, que asemejan el Estado a una familia en grande o atribuyen al soberano los mismos poderes del patriarca, el padre, el amo. Señores con diversos títulos o con diferente dominio en la sociedad familiar. Por otra parte, la relación entre enemigos, que Vico la concibe correctamente en el ámbito de las relaciones entre iguales, porque la sociedad internacional de manera abstracta es considerada una sociedad de entes formalmente iguales, tan es así que fue comparada de Hobbes a Hegel con el estado de naturaleza. Es ubicada normalmente en la esfera del derecho público, aunque se trate del derecho público externo que regula las relaciones entre los estados, diferente del derecho público interno que regula las relaciones entre gobernantes y gobernados en un estado. Con el nacimiento de la economía política, de la que proviene la diferenciación entre relaciones económicas y relaciones políticas, entendidas las relaciones económicas como relaciones fundamentales entre desiguales a causa de la división del trabajo, pero formalmente iguales en el mercado, la dicotomía público-privado aparece bajo la forma de distinción entre sociedad política o de desiguales y sociedad económica o de iguales, o desde el punto de vista del sujeto característico de ambas, entre la sociedad del citoyen o ciudadano que mira al interés público y la del burgués, que contempla los intereses privados en competencia o colaboración con otros individuos. Tras la distinción entre esfera económica y esfera política, reaparece la antigua distinción entre la singulorum utilitas, singulorum utilitas y el status rei publicae, con la que surgió por primera vez la distinción entre la esfera privada y la esfera pública. Así también, la distinción ius naturalista entre estado de naturaleza y estado civil se recompone a través del nacimiento de la economía política en la diferenciación entre sociedad económica y en cuanto tal no política y sociedad política. Sucesivamente, entre sociedad civil, entendida hegelianamente, o mejor dicho, en términos marxistas, como sistema de las necesidades y estado político, donde debe resaltarse que la línea de separación entre, por un lado, estado de naturaleza, esfera económica, sociedad civil, y por otro, estado civil, esfera política, estado político, siempre transita entre una sociedad de iguales, por lo menos formalmente, y una sociedad de desiguales. Ley y contrato. La otra distinción conceptual e históricamente relevante que confluye en la gran dicotomía es la que se refiere a las fuentes, en el sentido técnico-jurídico del término, del derecho público y del derecho privado. La ley y el contrato, o más en general, el llamado asunto jurídico. En un trascendental fragmento de Cicerón, se dice que el derecho público consiste en la lex, ley, en el senatus consultus, decreto del Senado, o en el fedus, el tratado internacional. El derecho privado, en las table, códigos, en la pactum conventum, pactos o acuerdos, y en la stipulatio, estipulaciones, partitiones oratoria, 37-131. Como se observa, aquí el criterio de distinción entre derecho público y privado es la diferente manera bajo la cual uno y otro existen en cuanto conjunto de reglas vinculantes de la conducta. El derecho público es tal en cuanto es impuesto por la autoridad política y asume la forma específica y cada vez más preponderante conforme avanza el tiempo de ley, en el sentido moderno de la palabra, es decir, de norma obligatoria porque es impuesta por el detentador del poder supremo, el soberano, y reforzada constantemente por la coacción, cuyo ejercicio exclusivo pertenece al propio soberano. El derecho privado, o, mejor dicho, el derecho de los privados, es el conjunto de normas que los sujetos establecen para regular sus relaciones, entre las cuales las más importantes son las relaciones patrimoniales, mediante acuerdos bilaterales cuya fuerza vinculante reposa primordialmente por naturaleza, esto es, independientemente de la reglamentación pública, en el principio de la reciprocidad. La sobreposición de las dos dicotomías, privado-público, contrato-ley, revela toda su fuerza explicativa de la doctrina moderna del derecho natural, para el cual el contrato es la forma típica bajo la que los individuos regulan sus relaciones en el estado de naturaleza, es decir, en donde no existe todavía un poder público, mientras la ley, definida normalmente como la expresión más alta del poder soberano, voluntas superioris, es la forma bajo la cual son reguladas las relaciones entre los súbditos y entre estos y el Estado, en la condición civil, esto es, en la sociedad que se mantiene unida por una autoridad superior a los individuos. A su vez, la contraposición entre Estado de naturaleza y Estado civil, como la contraposición entre esfera de las libres relaciones contractuales y esfera de las relaciones reguladas por la ley, es acogida y convalidada por Kant, en el que se concluye el proceso de identificación de las dos grandes dicotomías de la doctrina jurídica. Por un lado, derecho privado, derecho público. Por otro, derecho natural, derecho positivo. El derecho privado o de los privados es el derecho del Estado de naturaleza, cuyos institutos fundamentales son la propiedad y el contrato. El derecho público es el derecho que emana del Estado, constituido por la supresión del estado de naturaleza. Por consiguiente, es el derecho positivo en sentido estricto, el derecho cuya fuerza obligatoria deriva de la posibilidad de que en su defensa se ejerza el poder coactivo que pertenece exclusivamente al soberano. La mejor confirmación de que la contraposición entre derecho privado y derecho público pasa a través de la distinción entre contrato y ley se encuentra en la crítica que los escritores post-ius naturalistas, en primer lugar Hegel, hacen al contractualismo ius naturalista, o sea, a la doctrina que funda el Estado en el contrato social. Para Hegel, un instituto de derecho privado como el contrato no puede asumirse como fundamento legítimo del Estado, al menos por dos razones, estrechamente relacionadas con la naturaleza misma del vínculo contractual, que es diferente del vínculo que deriva de la ley. En primer lugar, porque el vínculo que une al Estado con los ciudadanos es permanente e inderogable por parte de estos, mientras que el vínculo contractual es derogable por las partes. En segundo lugar, porque el Estado puede pedirle a sus ciudadanos, aunque en circunstancias excepcionales, el sacrificio del mayor bien, la vida, que es un bien contractualmente indisponible. No por casualidad, el contractualismo es rechazado por todos los críticos del ius naturalismo, por ser una concepción privativista, y por ello inadecuada, del Estado, el cual, para Hegel, toma su legitimidad y, por tanto, el derecho de mandar y de ser obedecido, o por el simple hecho de representar en una determinada situación histórica el espíritu del pueblo o de ser encarnado en el hombre del destino, el héroe o el hombre de la historia universal, en ambos casos en una fuerza que trasciende lo que puede derivar de la agregación y del acuerdo de voluntades individuales. Justicia conmutativa y justicia distributiva. La tercera distinción que confluye en la dicotomía público-privado y puede ilustrarla y ser ilustrada por ella es la que se refiere a las dos formas clásicas de la justicia, distributiva y conmutativa. Distributiva y conmutativa. La justicia conmutativa es la que regula los intercambios. Su objetivo fundamental es que las dos cosas que se intercambian sean de igual valor, con el fin de que el intercambio pueda ser considerado justo, por lo que en una compra-venta es justo el precio que corresponde al valor de la cosa comprada. En el contrato de trabajo es justa la paga que corresponde a la calidad o cantidad del trabajo realizado. En el derecho civil es justa la indemnización que corresponde a la magnitud del daño. En el derecho penal, el castigo justo es aquel en el que hay correspondencia entre el malum actionis y el malum passionis. La diferencia entre estos cuatro casos típicos es que en los dos primeros tiene lugar la compensación de un bien con otro bien. En los últimos dos, la correspondencia es de un mal con un mal. La justicia distributiva es en la que se inspira la autoridad pública para la distribución de honores y gravámenes. Su objetivo es que a cada uno le sea dado lo que le corresponde con base en criterios que pueden cambiar, de acuerdo con la diversidad de las situaciones objetivas o de los puntos de vista. Los criterios más comunes son a cada uno según su mérito, a cada uno según su necesidad, a cada uno según su trabajo. Dicho de otro modo, la justicia conmutativa ha sido definida como la que tiene lugar entre las partes. La distributiva es aquella que tiene lugar entre el todo y las partes. Esta nueva sobreposición entre esfera privada y justicia conmutativa por un lado y esfera pública y justicia distributiva por otro se dio a través de la mediación de la diferencia, ya mencionada, entre sociedad de iguales y sociedad de desiguales. Un claro ejemplo de esta mediación lo ofrece el propio Vico, para quien la justicia conmutativa, a la que llama Equatrix, regula la sociedad de iguales, mientras que la justicia distributiva, llamada Rectrix, regula la sociedad de desiguales, como la familia y el Estado. Una vez más, conviene advertir que todas estas correspondencias deben ser tomadas con el cuidado deben ser tomadas con cuidado porque la coincidencia de una con otra jamás es perfecta. También aquí los casos límite son la familia y la sociedad internacional. La familia, en cuanto vive en el ámbito del Estado, es un instituto del derecho privado, pero al mismo tiempo es una sociedad de desiguales y regida por la justicia distributiva. La sociedad internacional, que es al contrario una sociedad de iguales, formalmente, y es regida por la justicia conmutativa, normalmente corresponde a la esfera pública, por lo menos tomando en cuenta la razón del sujeto. En cuanto a los sujetos de la sociedad internacional, los estados se constituyen como los entes públicos por excelencia.